te seguiré donde vayas, más cerca del sol, compartiendo aventuras, donde la vida se llena en el gesto de dar el corazón cada día. Te seguiré donde quieras que yo vaya. Te encontraré en el amigo, en la casa, en el bar, donde exista el abrazo. En cada beso que ofrece al saludar un espacio fraterno. Te encontraré en el silencio que me quiere hablar. Quiero ser libre, libre como tú. Quiero ser firme, firme como tú. Buscaremos la vida al momento. Buscaremos lugar para Dios. Quiero ser libre, libre como tú. Quiero ser firme, firme como tú. Buscaremos la vida al momento. Buscaremos lugar para Dios. De vivir en la palabra que nos hace amar, mirando hacia el futuro. Construiré con mis manos y con voluntad aquel mundo, tu reino. Serás por siempre mi norte, mi destino. Abrazaré la sorpresa que hace nuevo el andar y aquello que es cotidiano. Asumiré aquel riesgo que da libertad, que da vida a los sueños. Será tu cruz la que guíe mi camino. Quiero ser libre, libre como tú.